que en los que veía que eran, que realmente eran días en las, en los que parecían un desierto. No es que fuesen días desiertos que estuviesen vacíos o tal, no, todo lo contrario, eran, no, eran días que eran como un desierto, pero porque yo me veía muchas veces en un lugar que era muy muy bonito, con unas como unas vistas espectaculares de las estrellas y de la puesta de sol, y estaba solo, por supuesto, en el desierto. Y por otro lado, pues tiene ese doble, es un arma de doble filo, en el que si desierto eso es muy bonito, pero si pasas demasiado tiempo, pues te puedes llegar a perder y no poder salir de ahí. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la presentación de y toda la gira de este nuevo disco. Muy bien, gracias a vosotros. ¿Saps com sona un murmuri? Hablo en sueños. Hace mucho que no me lo dicen porque hace mucho que no duermo acompañada. Yo prefiero casi murmurar que hablar muy a voces. La verdad es que los voceras no me van mucho. Yo en los preámbulos. Cuando voy a la plaza a comprar con Javi le comento que un puesto tiene los precios más altos que otro. Quan està el llum encès parles normal. Al moment que la pagues comences a parlar així. Le abro murmullos a mi niño. Reunim amb els amics en algun bar i ens donen les 5 o les 6 del matí i ja l'únic que som capaços d'expressar són murmuris. Resulta que per conservar la veu, perquè després quan per la tarda o cap de setmana pugui cantar, llavors començo a parlar amb murmuris, que és una cosa una mica patètica. No ens ho diguis, que és el nostre nom. Ai, perdó, perdó, perdó. Cada setmana et portem més murmuris al programa de música independent que pots escoltar a www.murmuri.net. Jo canto murmurant, jo en el fons la meva feina és murmurant.